talento joven de la nueva era, con el concepto musical que estará siempre contigo. Desde Soto La Marina, Tamaulipas, México. ¡Shalom! ¡Venga! Ojos claros, amor que jamás se ha escondido, escapándose al calendario. Amor, no hieras más mi vida, con tus misterios, con tus enfados. Amor, recuerda que yo amarnos solamente con mirarnos. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, ve lo que siento, cosas que oculté por miedo. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, ve lo que siento, cosas que oculté por miedo. Gracias.